¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal estáis, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Horns Up ESP. Edición número 15, correspondiente al 2 de abril de 2024. Recién terminada la Semana Santa, aquí estamos predispuestos a disfrutar del mejor rock, hard rock y metal en los próximos 60 minutos. En memoria de las torrijas que nos hemos zampado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Habéis pecado o no habéis pecado? Y bien, independientemente de lo pecadora o pecador que hayas sido o que sigáis siendo, os recuerdo que mi nombre es Rick Baker y si nos estás escuchando desde iVoox, tenéis un cajón de comentarios bien hermoso donde podéis indicarnos a quién repartís las cervezas de esta semana. Para la gente que sea nueva y no sepa de qué va esto de las birras, os explico. En cada programa de Horns Up tenéis la posibilidad de otorgar una, dos y tres birras a las bandas que más os gusten e incluso chupitos. Ya sea Jack Daniels, hidromiel, licor café o Tabasco, ¿eh? Y por supuesto nosotros no vamos a ser menos y os vamos a recomendar que visitáis nuestras redes sociales. En Instagram podéis encontrarnos a través de Horns Up Podcast en 87X. Podéis encontrarnos también a través de Facebook, a través de Horns Up Podcast. No, nadie se lo esperaba, que fuera el mismo nombre. Y bueno, deciros que a través de Instagram subimos los Respoken, que son unos vídeos, unas videocrónicas muy guapas que se monta el señor David y que merece mucho la pena porque te dejan así como la miel en los labios. Y además que nos enseñan, nos muestra, nos descubre bandas que, hostias, merecen mucho la pena. Y por supuesto, visitad nuestra pedazo de página web www.hornsup.es, donde os encontraréis una radio 24/7, toda la parrilla de programación, contenido adicional y hasta un foro que sirve de punto de encuentro para todos los Horns Uppers. Y también nos podéis invitar a una cerveza. Sí, a través de la página web, si os vais al footer, a la parte inferior, hay un apartado que dice invítanos a una cerveza. A partir de ahí podéis acceder a la plataforma de Ko-Fi y en vez de invitarnos a un café, nos invitas a una beer, a una birra, ¿no? Bueno, venga. Comenzamos con SAP ESP edición número 15 en 3, en 2, en 1. ¡Vamos! Y esta semana repetimos el comienzo de misión desde Barceloningham con Stop Stop y su último álbum, Jungle. Hace pocos días la banda nos anunciaba la incorporación de su nuevo guitarrista, Ruchi Love López, conocido por sus riffs hard rockeros en la banda Exhausted. Jungle, Stop Stop. She's got a Y continuamos por Murcia con posiblemente uno de los mejores discos de este año a nivel nacional. Estamos hablando de Iron Curtain y Shawbows Down, su último disco. Un trabajo que nos deja joyitas como este Gypsy Rocker. El pasado 15 de marzo, los chicos de Baja California presentaban su último álbum, Electricidad. Y a los cuales tendréis el 5 de abril en León, el 6 en Madrid y el 13 por Bilbao. Yo me voy a quedar con las ganas de verlos porque trabajo este finde. Pero si tú puedes apuntarte a alguna de estas fechas, te recomiendo que no pierdas la oportunidad porque merecerá la pena. Os dejamos con 20 monedas, Baja California. Dicen las calles, ya has visto correr ese rumor sobre estatuas de sal. Que mueran los sueños después de pagar 20 monedas y un gramo. Yeah. vas a ningún lugar. Se pierde a lo lejos, no volverá. Hace poco reflexionaba con una persona acerca de los tiempos que corren y cómo los medios atribuyen directa e indirectamente la culpa de todo lo que sucede en el mundo a la gente de a pie. Políticos, economía, calentamiento global, vamos, es una puta locura. Hasta el punto de que sería muchísimo más saludable no consumir noticias para reducir la ansiedad en nuestras vidas. Todo esto daría para una charla extendida en una terracita de bar con muchas cervezas. Pero bueno, como en este momento no tenemos tiempo, vamos a atribuir la primera birra del programa a Día Sexto y a los compañeros de Sons of Aguirre y Extila por este último trabajo que se han marcado. Es por ti, Sons of Aguirre. No te preocupes, tenemos la acción pactada. Pilla un coche eléctrico, adquiere esta patata rara. Ecológico es lo lógico, precio y demanda. Ok, para. Si quieres que recicle, paga. La bestia se devora a sí misma una plaga. Un calvo pilla un jet privado y vuelve con pelo de Ankara. 600 caballos rugen por toda la plaza y me siento culpable por echarme un porro en la terraza. Desayuno mientras veo alguno que más rueda en la Fórmula 1. You know. Estoy volviendo al pueblo del abuelo mientras veo empresas químicas verter mierda en el riachuelo. Cojo el coche para currar cada día, vivo en el monte. El fin de pillo bici, recorro montañas bajas. Me he comprado un chándal para hacer deporte y divido la mierda que genero en diferentes cajas. Uh-huh. La meteorología se ha vuelto inestable, la vida más cara y yo no tengo para echarte un cable. Nada. La presentadora me habla en tono amable por la tablet, dice eres culpable y me mira a la cara. Por ti solo se ha extinguido. Saltamos ahora a caldo para presentaros a Indrid con su último EP que se llama 13 en números romanos. Hoy extraemos su cuarto corte, Extracorporal. Y continuamos con un ritual íntegramente en gallego, por parte de Bala y en colaboración con las Taxungueiras. adelanto de su próximo trabajo, Vesta, el cual verá la luz el próximo 26 de abril. La propia banda define el álbum como un manifiesto de 12 canciones que pretende denunciar y arrojar luz a partes iguales, en medio de una época convulsa marcada por la polarización y los ansiolíticos. Estamos impacientes por escuchar este nuevo trabajo. Para mejorar la escucha, desde Horns Up le dedicamos un chupito de licor café que le da mil vueltas al Jägermeister, os lo aseguro. Desde Galicia, Oubeo, con Bala y las Tachungueiras. Volvemos a tierras vascas con los chicos de Miss Misery y su último trabajo, The Suicide of the Butterflies, una banda que desconocía y que me ha calado con su metal alternativo, con una esencia muy muy metalera de la vieja escuela, que no te dejará indiferente, te lo aseguro. Miss Misery, Vain Prayer. Let him hear my volume time. Well, Y llega el turno de Down Zero, el proyecto en solitario del vocalista Christian Super Six, y los cuales nos presentaron su último EP el pasado 15 de marzo, Behind the Door. Metal industrial del bueno. Behind the Door, Down Zero. Este es el contestador automático de Horns Up. Deje su mensaje después de la señal. Muy buenas, al habla Cristina Cruz, cantante y bajista de Rise, una banda de metal alternativo de Murcia. Y quería mandar un saludo y un abrazo muy fuerte de la distancia a Horns Up España, este pedazo de podcast. Esperemos que disfrutéis mucho de nuestro nuevo single, Virus, y ¡mucho metal! Nazis, maniac, you make it late. Get the rock, this fucking noise. Y aquí teníamos el saludo de Cristina de Rice, que nos presentaban este Virus desde Murcia. Un fuerte saludo para todos ellos. Y continuamos con una de esas bandas que me ha dejado, como se suele decir, con el culo torcido. Ellos son Aneuma y su último trabajo, Venom, suena espectacular. Death metal melódico desde Asturias, que me ha traído recuerdos desde Wintersun a Windir, os lo aseguro. De nuevo, la esencia de la vieja escuela sale a relucir y muestra mis debilidades, porque se llevan dos birras y la portada de esta semana. Never Again, Aneuma. Zambombazo que se viene con Fallen at Dawn, ¿eh?, y su último trabajo, Echo, a los cuales tendremos la oportunidad de ver el 25 de abril por Madrid con Rise the North Star, en la Changó, me cago en la leche. Si alguno quiere tirarse el rollo, mi cumpleaños es el 12 de abril y acepto invitaciones. Ahí lo dejo. Con todos ustedes, Fallen at Dawn y este Echo. Bye. Y de Oca en Oca, y tiro porque me toca. Repitiendo parrilla de salida, tenemos esta semana a Kilas con Free 25, en números romanos también. Recién sacado del horno, sacado el 26 de marzo, y a los cuales también podremos ver como teloneros de Rise of the North Star el 24 de abril en Valencia, en la sala Moon. Como siempre, espectaculares la gente de Kilas. Free 25. Y llega el turno de Sin Lacrosse y esta cover de Suicide Silence llamada You Only Live Once. Repasando la agenda de estos chicos, los tendremos el día 5 de abril en el Dark Legion Fest de Aldaya. Si me pillase más cerca, me apuntaba, sin dudarlo. Estoy planteándome pillarme un helicóptero para llegar antes a los sitios. Así que bueno, vamos allá con You Only Live Once de Sin Lacrosse. Everything lies in my eyes. So for the ones in all my mind, dying. Y comenzamos el girito de tuerca con Sheria, la banda de metal melódico que nos trae su último trabajo llamado Fuego, y de cual nos quedaremos hoy con el noveno corte, Edén, con la colaboración de Rafa Blas. Y bueno, para aquel o aquella que esté interesado, tendremos a la banda el 13 de abril en la Sala Tal de Castellón, junto a Hedon y Heleven. Edén, Sheria. Baby! Y este es el contestador de Horns Up. Deja tu mensaje después de la señal. Buenas, aquí Dani Arcos, guitarrista de Bloodhunter y de Adventus. Y nada, quería mandar un saludo a todos los oyentes del podcast Horns Up. Venga, un saludo. Un saludo para Dani y tres birras para él y para la gente de Adventus con este Todo Da Igual. Amigas y amigos, he de confesaros una cosa. Tengo cierta debilidad por los mercados medievales, sobre todo esos que se celebran en capitales de provincia o pueblecitos anclados en el tiempo, con sus patatitas asadas, sus vinitos, hidromieles, jamones asados. Aprovecho para mandar un fuerte saludo a la gente de la Taberna Galaica. Pero sí, me gustan. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues qué mejor que ponernos en situación con esta banda que llega y se llama Adadanza. y este trabajo llamado Aventura y Leyenda, que nos habla de la Tierra Media y además tiene colaboraciones como Sauron o como Sons of Aguirre. Así que bailemos todos como hobbits en la taberna del Pony Pisador con este carnero asado al que le vamos a dedicar un chupito de hidromiel. Carnero asado a la danza. La expedición paró, la luna contagiaba hambre y un colchón. El humo de una hoguera llamó nuestra atención. Raudo y sigiloso me acerqué, qué tentación. Pude ver tres trolls gordos con mal olor, asando carnero, eran Dile, Berto y Tom. Les quise robar, Dile me atrapó. Pronto discutían si me asaban vivo o no. Me quieren cocinar, no llegan a un acuerdo, pelean sin cesar. Pronto sin aliento escapé a un matorral. Inquietos los enanos se acercan a ayudar, pero son cazados, metidos en sacos. Menos Bilbo que estaba en un árbol magullado. Discutían de nuevo, enanos o carnero. Riñen los marranos y no se ponen de acuerdo. Y aprovechando la temática de la Semana Chanta, vamos a ir cerrando este ESP edición número 15 con algo de jolgorio de manos de los chicos de La Época y su último trabajo, Dios está borracho. La única explicación que encuentran estos chicos a todo lo que está sucediendo en el mundo. Aunque ahora que lo pienso, Lemmy siempre estaba borracho y solo repartía buen rollo y rock and roll. Hay algo que no me termina de cuadrar en todo esto. Demasiado vino, hay alguien que pudiera mandarle ibuprofeno al de arriba. Da igual, sea como sea, seguimos en pie y los acreedores siguen sin pararnos, por lo que continuaremos dando que hablar en Honsa. Gracias por haber llegado hasta el final, soy Rick Baker y nos escuchamos en el próximo programa. Dios está borracho, La Época. ¿Cómo está al revés? ¿Cómo va a estar en todas partes? Si las desgracias ha ignorado, solo nos queda una opción para entenderlo. Dios está borracho. Serias